Bueno, y lo prometido es deuda para nosotros. Está con nosotros Lucas Funes Oliveira. Funes. Buenas, ¿cómo le va? Buenas noches. Estaba buscando acá la última llegada que me habían dicho que salió algo de la editorial y bueno. No, yo no, todavía no lo leí, pero puede ser, es una interesante revista. Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, Funes, acá estamos así colmados de libros de tu editorial. Sí, traje todo el catálogo, menos Escolástica Peronista Ilustrada de Carlos Godoy. Y Rock and Roll, que les decía recién a los chicos, que se agotó en la presentación de Pandolfelli. Hicimos 40 para la presentación y agotamos todo, encargamos 20 más, así que estamos re contentos con él, con el libro, con el proyecto que sigue creciendo. Así que ahora con un montón de cosas para el año que viene. ¿Cuánto se arrancaste con la editorial? Y hará un año, ponele, menos, sí. ¿Ya tenés el catálogo? Sí, ahí es bastante nutrido, sí. Y un poquito más de un año habré empezado. Lo que pasa es que arranqué medio para atrás, porque arranqué con Escolástica Peronista. En realidad arranca con papel mi libro, que fue como una prueba para ver cómo salía encuadernado. Lo encuaderné como el mal. Aprendí a encuadernar y entonces ahí empecé a hacer libros. Y salió un regalo para unos amigos cordobeses, Córdoba, Buenos Aires, Rosario. Y después empecé con Escolástica Peronista Ilustrada, junto con Juan Terranova, que decidimos armar juntos. Él me ayudó a empezar también. Y a partir de ahí largó, digamos. También el libro era un éxito, estaba hermoso también, grande, gordo, tapa dura, un golazo por donde lo mires. Y ahí como que hubo un parate largo, de 3-4 meses, sí, sin nada. Sí, pero ni siquiera nada. Ahí nace el blog, empieza a ver como una cosa más fuerte con la difusión, porque no lo distribuyo en lecturas, los libros. Entonces a partir de ahí empieza como una cosa para acomodarme, porque veo que funciona y veo que está bueno, empiezo a acomodarme, sale un libro de Juan, que ya no está más en el catálogo, después sale un libro grunge, sale Los Pacoquis, de Federico Levín, que ahora hicimos la cuarta edición, que está con un prólogo mío, porque la gente como es el inhallable de Funesiana, porque no se lo puede encontrar por ningún lado. La figurita difícil. Después salió Sí Grunge, que es un chico de Neuquén, Alfredo Jaramillo, uh-huh. Que es un tío que escribe muy bien, un poeta de menos 25 años, no sé qué edad tiene, pero escribe muy bien. Tiene un blog que se llama Pólvora y Chimangos, .blogspot, y tiene unas cosas ahí que justamente leyendo el blog le dijimos que... yo lo conocía de un evento que organizo una vez al año, a fin de año, y le dije que publique algo, que me mande algo para publicar, que la verdad que cualquier cosa que me mandara se lo iba a publicar. Y también lo trabajaron con Terranova y sacaron Grunge, que es un golazo. Y después salió Córdoba, San Francisco Córdoba, de Luciano Lamberti, Poesía para Gerentes. Todo eso ya un poco más pegado, ya como un poquito más armada la editorial. Poesía para Gerentes, que es mío, y algo curioso que hago, que es agarrar una página web que se llama contrarreforma.com.ar, que solo es una revista virtual de ensayo, de rosca política, como dicen ellos, y lo que hice fue hacerla libro. No existe como libro, pero lo hice libro. O sea, no existe como libro porque es un libro, mirá, de 300 páginas, entonces no pueden costearlo. Entonces yo dije, bueno, yo sí lo puedo costear porque a mí me sale más barato, porque bla, bla, bla, bla. Entonces dije, bueno, yo al que quiera se lo encuaderno pedido. Y el primer número que hice fue la publicación número 3, que fue hace un tiempo. Y vendí como 10, 15 ejemplares de eso. Lo vendo re caro también, ¿viste? Pero... sí, pues es el más gordito de todos los que están acá arriba de la mesa. Sí, es el más gordito. Y ahora vamos a sacar... bueno, salió Pandolfelli, Rock and Roll de Pandolfelli. Vamos a sacar uno de Jimena Repeto, son 2-3 cuentos. Una chica que escribe poesía, pero me habían dicho que leyera su narrativa... y me mandó 2 cuentos que también, no se puede creer, que por suerte es lo último que está escribiendo, así que me decía que había mejorado y lo había agarrado yo. Así que está bueno, porque es una chica que está haciendo unas lecturas, organizando con el grupo 7 grados unas lecturas ahí en Libario Roca, como le digo yo, que se llaman Ajum Dijum Zapito, convocan narradores y poetas a leer algún viernes, primer viernes del mes y el segundo martes del mes, una cosa así. Y la verdad que está bueno, porque es sería su primer libro, sería como... tiene una revista, la chica esta, Jimena, que se llama Siamesa, y tiene un montón de cosas, como que conecta con mucha gente, y la verdad que Está bueno que también le, ojalá que le vaya bien también. Yo no creo que llegue a fin de año con ese. Pensábamos hacerlo a fin de año, pero no creo que llegue. Y después también vamos a sacar uno de... Bueno, como ven, ya empieza la tirada. Sí, sí, ya como sí. Boom. Vamos es a sacar... un catálogo así en vivo, ¿eh? Sí, sí, tal cual. También, casi todo pasó para el año que viene. Memoria falsa de Ignacio Apolo, que es una reedición, un libro que publicó en el 96 y ahora no lo pueden reeditar, no lo quieren reeditar. Y de Ignacio Apolo también estoy... a mí me convenció su novela, la que está escribiendo ahora. La leyó acá, en La Tribu. Uh-huh. Y yo flasheé y le dije, loco, ¿quién trajo este tipo? Denle mi mail, díganle que lo que escribió está genial, tengo una editorial, si quiere, en estas condiciones, artesanal, 40 ejemplares, nada más. Yo se lo edito y el tipo quedó como re chocho porque hace rato que está dando vueltas con unos inéditos y no los puede editar. Y nada, así que el año que viene también... La novela de Ignacio Apolo, aparte de Memoria Falsa, que es una reedición, me dijo, toma esta antes, mientras tanto, para que te entretengas. Y también vamos a sacarle de Soifer, estoy leyéndole unos cuentos que quiero publicar, un pibe que es crítico, estudiante de letras, y que básicamente hace reseñas en su blog, y estaba escribiendo hace rato, tiene un par de novelas y varios cuentos, y quiero sacarle alguno, me mandó un par para leer, así que estoy con eso, digamos, estoy maladísimo con eso. Y digo, ¿cómo surgió la idea de tener la editorial? Digo, ¿vos veías alguna necesidad? ¿Cómo fue que vos decidís hacer esto? En principio porque, digamos, por la ignorancia de no saber cómo llegar a publicar, termino rebotando en casi todas las editoriales. O sea, te guste o no, tenés que conectar con alguien de la editorial y pegar onda para que te lo lean. Eso es como el primer gran paso que es muy difícil de lograr. Y como no, como me rebotaban, dije, bueno, ya fue, me lo edito yo, me lo vendo a mis tíos y no sé, viste, saco otro. Yo te mandaba por mail un cuento y te decía que se llamaban los cibercuentos. Entonces cada 15 días escribía un cuento y lo mandaba a un mailing. Armé un mailing de 3.000 personas que recibían, se lo mandé a 10.000, ponele. Y de esos 10.000, 7.000 me dijeron, no, la verdad que yo, basta, spam, no te conozco, no sé qué sos, tus cuentos son una cagada, no sé qué. Y me quedaron, a lo largo de 6 años, me quedaron como 40 cuentos. Y 3.000 mails de gente que leía mis cuentos, que cada tanto me comentaba. Hay un pibe en Brasil que me bardeaba, pero por todo, el punto, coma, acento, el tamaño de la letra, todo. Era malísimo lo mío, según él. Y un día cambia el servidor de mail, argentina.com, cambia ese mail, me borró las 3.000 direcciones de mail. Las 3.000 direcciones de mail. Yo me agarré la cabeza así como ahora, así. No, porque cada vez que me acuerdo me agarro la cabeza así porque dije, llego y empiezo a revisar, reviso, no tengo nada. Y un cartelito chiquito dice, bueno, debido a reestructuraciones en la empresa, no sé. Y perdí 3.000, casi me pegó un tiro, me deprimí como 2-3 meses. Y dije, ya fue, lo hago a mano. Empecé a averiguar, qué sé yo. Me contacté con gente del Asunto, que ahora es el Asunto, antes era Agrupación de Escritores Independientes, que empezó Strucci, Juan Pablo Souto y Guillermo de Poffa, y creo que Arbit también, que estaban así, juntándose, viendo qué onda. Vos vendés en la calle, vos también, bueno, a ver qué onda, juntás a ver qué escribís, a ver, yo mirá esto. Empezaron a circular un montón de cosas, y viendo que lo hacían ellos, dije, bueno, yo también me lo hago. Y como no tenía guita para hacer como así, ellos mandan una imprenta muy barata, mandaban en su época una imprenta muy barata, yo no tenía ni para la imprenta, dije, ya fue, me encuaderno, saco fotocopia de un cuaderno que quede más o menos presentable. Y ahí salió, el día que fui a la primera clase de encuadernación, la profesora, la viejita, Mabel, siempre si me está escuchando le mando un beso. Me agarró el cuaderno, agarró la tapa, la contratapa, lo abrí así de lado a lado y dijo, ¡fua, fua, fua! Así no. Me dijo, esto así no va, despacito, primero va esto. Yo estaba con, ¡no! 4 horas haciendo un libro. Ahora estoy como mucho más afilado, pero 4 horas haciendo un libro y la vieja dijo, ¡no! Primero va esto, después va esto, después va este papel acá, después esto allá. Increíble. Y el resultado de todo eso son estas hermosas ediciones que, aparte de con el sueño de todo escritor, ¿no? Tapa dura, inclusive. Tapa dura, tapa dura. Sí, sí. Y ahora estamos haciendo en este tamaño que para el televidente, si puede observar, es de 10x15. No sé si presta atención en las publicidades que hace algunas empresas que te dejan la postal. Es el tamaño de la postal. Entonces lo que hacemos, las tapas, ya no compramos más cartón, sino que agarramos, reciclamos postal, las tapas de esas empresitas. Que, viste, tiran cartón a lo loco y nada. Entonces, como lo tiran, yo agarro, voy a un lugar, a otro comprar, agarro pilón, escapo de la gente de seguridad que dice, ¡deja eso acá! Y, sí. Y me pongo a hacer tapas. ¿Y cómo es el tema de vos te presentás como presentás a Funesiana como la editorial más chica de Latinoamérica? O sea, eso es fue muy gracioso. Sí. Leer ese... Eso fue un exabrupto de Diego, un amigo que tenemos que es editor, periodista, trabaja en Perfil, que un día dijo, nada, viendo el proyecto, escuchando, qué sé yo, dijo, pero eso es la editorial más chica de Latinoamérica, eso no es nada, así como en joda, en serio, así como pinchándome un poquito, y flasheé, la verdad que era buenísimo, porque escúchame, tapa dura, encuadernación única, 40 ejemplares nada más, distribuye solamente en eventos literarios. Ah. Es como, es no solo incunable, sino que inhallable. Inhallable, claro. Bueno, como los Pacoquis. Como el Pacoquis, claro. Claro, que Pacoquis también, por suerte, hay un blog y está casi todo colgado. No está todo colgado, está casi todo. Y lo bajamos del blog de Federico Levín, moscas.blogspot. Ese blog se actualiza una vez por año, los 22 de noviembre. Sí, leí la última actualización y realmente es... hilarante. Sí, sí. Bueno, y ese pibe dijo, no, esta es la editorial más chica de Latinoamérica. Y quedó, porque aparte es cierto, es como... tampoco pretende mucho más. No nosotros lo que queremos en una época del plan maestro era que empiece a circular, que a mí me paguen el trabajo de encuadernarlo, poniéndole precio al libro, o sea, que sea como editorial que vende libros y qué sé yo, pero que sea más bien para pagar mi trabajo y que circule la literatura. Para distribuir. Exacto, exacto. En lugares donde van editores, donde van escritores, donde va gente que quiere aprender, leer, conectar, qué sé yo. Entonces por eso voy a los eventos literarios, que es mi fuerte de venta. En ferias, en eventos. Yo a veces no doy abasto porque estoy yo solo, viste, siempre pido colaboración y alguno que otro se copa para encuadernar o para vender. Pero como no puedo pagar comisión en librería ni puedo pagar una distribuidora, porque no tengo tampoco cantidad para distribuir, se me complica mucho. Y la verdad que encontré que Félix Brussone, un escritor también, había hecho un par de análisis sobre la editorial que ahora se me escapan, pero como que había como un nicho que estaba ahí esperando que alguien empezara a hacer ese tipo de cosas, mejorar un poquito la calidad de la Bella Cartonera. Con más o menos el mismo criterio de primeros libros, textos que no se publican fácil, textos cortos, ¿no? Como en función, digamos, de otro proyecto mucho más serio, mucho más importante y huele a cabeza, que es lo de los cartoneros, ¿viste? Que los pibes trabajan y hacen libros y además les pagan por eso. Digamos, es un proyecto superior a esto, pero mejorando un poco la calidad y viendo que funcionaba y que Cucurto se la pasa yendo de acá para allá y vende a rolete, mejoramos la calidad y lo vendemos un poco más caro, porque si vendemos barato se ven, bueno, el otro día vendimos a 15 pesos lo de Rock and Roll y lo sacaron de las manos. Yo dije, la próxima lo vendo a 20, pero no porque quiera que sea más caro, sino porque tengo poco, viste, poco material, quiero que circule y que la gente lo lea. Porque si no, ahora me pasa que pone la presentación va mucho familia y entonces ese libro se guarda en la biblioteca y no circula, no más circula, claro. Yo lo que quiero es ponerle editar, no sé, yo soñaba editar a un autor que algo con grunge pasó con Alfredo Jaramillo, editar a un autor que lo lea o lo viera o entendiera más o menos lo que había publicado otro editor que tiene una tirada mucho mayor que yo y que podía absorber ese libro, claro, y diga, no solo este libro, sino, bueno, a Alfredo le pidieron otro nuevo, dijeron, che, mirá, tenés otras cosas porque leí grunge, la verdad que estaba bueno, y era como, ya está, con ese tipo ya está, ganamos, viste. Y ese era el plan de conquista del mundo. Sí, usamos una palabra para no para definirte, pero sí para nombrarte, que era como una especie de promotor también, ¿no? Porque hay una, sí, hay una cierta calidad de que estás promocionando a todos estos escritores, claro. Y yo lo que necesito también es que surjan y que aparezcan nuevas lecturas todo el tiempo para poder ir a vender, claro, en ese tipo de eventos. Por eso siempre ayudo a la promoción, difusión, organización. Si alguien no tiene el teléfono de tal escritor, si algún escritor se pelea, mediar, un montón de cosas. Nosotros hemos pedido inclusive también algunos contactos. Claro, sí, exacto. Sí, yo cedo totalmente para eventos literarios porque la verdad que es el único lugar donde yo necesito que se active. Y que en el que ganan todos, ¿viste? El escritor que está en su casa leyéndose a sí mismo y que quiere leer a alguien más, va y tiene un lugar, conoce un lugar, conoce gente, conoce editores, conoce otros escritores, conoce otras movidas, otras, se pelea con gente porque creía que una cosa era la literatura y llega y es otra, y que, ¿viste? Después está hay otras discusiones superior, o sea, que avanzadas, que son, bueno, pero el escritor no es un showman, es que es siempre lo que me dicen, ¿viste? Como... Pero bueno, pero yo no sé si cambiando, pero hay como como en todas las lecturas, el escritor que se lee a sí mismo. Algunos dicen, no sé, Laje, que decía, bueno, pero leer también es escribir, porque no puedo escribir, ¿no? Sí. Exacto. Ese tipo de conexión con el otro. También es cierto que se tomó en cuenta algo que es bastante serio, digamos, que era bastante lógico. Vos estás leyéndole a alguien que no te conoce, te estás presentando frente a ese tipo. Si vos sos un embole leyendo o no, tu forma de hablar no se te entiende, es complicado para el otro que te quiera leer, que se entusiasme con lo que va a hacer. O sea, lo primero que va a hacer es ponerse a hablar, a levantarse la mina, el chabón con el que está, ¿entendés? Como que está en otra conexión. Sí. Entonces, tratar de... A mí lo que me pasaba con escritores que convocaba a mi ciclo era que el tipo me decía, mirá, yo quiero ir, pero no soy actor, ¿eh? Así que... Entonces decía, bueno, quédate tranquilo, tráete una capa y un sombrero, y ya está. No tenés que leer. Pero por lo menos tenés una propuesta para mantener la atención de la gente, claro. Porque yo organizo un ciclo de narrativa y escuchar 20 minutos un cuento, la gente no me cree, pero pasa y está bueno, y que se lee, pero necesita como una ayudita. El récord lo marcó Juan Diego Incardona, que leyó El Oreja, 45 minutos leyendo estuvo. El tipo lee, que te da gusto. Sí, lee muy bien, sí, ha estado acá y lo hemos tenido. Sí, lee muy bien, pero 45 minutos... Yo pensé que nos iban a... Pero también la gente que sabe que recibe una gacetilla y sabe que va a ir a ver lectura, va y se sienta. Lo hemos visto. O sea, en el Pacha vas, y el Pacha es un lugar de mucha circulación, pero la gente, cuando alguien levanta un papel y se pone a leer, se calla la boca. Se calla la boca, ¿no? Sí. Vas a escuchar, es cierto. Lo que pasa es que al haber varias... entre varias propuestas y varias lecturas y varios escritores en una misma noche, hacer un texto largo, ¿viste? Es como complicado vender... Uh-huh. A nivel, digamos, yo lo que quiero es que se entienda que también es de alguna manera muy enrevesada un tipo de show. Es como una forma de abrir el juego, que la gente que no está acostumbrada a ver una lectura, digo, claro. A mí me pasa mucho eso cuando voy, o incluso cuando se organizan cosas, digo, la gente que no está acostumbrada a ver una lectura, que quizás es la primera vez en su vida que la ve, que está buenísimo que pase eso, que también haya algo que la traiga y que, sí. Y que no tengan que estar 40 minutos justamente. Claro, sí, como un monigote, muñequito de torta, ¿viste? No puedo toser, no puedo ir a fumar, no puedo, ¿viste? Como naturalizarlo un poquito más, sí, y que sea más real también, ¿no? Donde yo exploto así como al máximo, que ahí sí es, yo me siento un showman, un actor, que es todo lo que soy, así como payaso y todo, es en las lecturas del Quinteto de la Muerte. Te hemos visto incluso. Sí. ¿Vos me viste? Te vimos leyendo a... A Romero. El que empezó en striptease. Claro. Sí, el striptease del basquetbolista. Sí, sí, sí. Ay, sí. Bueno, eso fue muy divertido también. Era un texto larguísimo. Era un texto largo y complejo. ¿Cómo me los prendo del texto? Y como la primera parte era mucho más descriptiva y situacional, y qué sé yo, dije, bueno, arranco arriba, y dije, bueno, en bolas. Desnudo, casi, claro. Casi desnudo. Los calzoncillos. Y me fui vistiendo, y a medida que el cuento, vos conectabas con el personaje, y el cuento se iba poniendo muchísimo mejor, termina allá arriba, re triste, durísimo lo que cuenta, yo ya estaba como más vestido, formal, o sea, que todos supieran que iba a poner, no, nada que estuvieras pensando qué me voy a poner ahora, no, era traje y corbata para que vos no tuvieras que pensar, bueno, se pone una corneta, no, traje y corbata, o sea, si me puse la camisa y el saco, vos sabés que ahora viene la corbata, o sea, no tenés que pensar en eso, tenés que pensar en lo que te estoy contando. Entonces, era como, es una manera de explotar también esa beta. Sí, digo, de acercar, digo... Decían, de que la gente que va a las lecturas se acostumbre de alguna manera a escuchar, digo, y del escritor también, digo, es un acercamiento total, porque uno tiene la imagen del escritor, del libro, que digo, no llega a conocer una de esas nunca en su vida. Está bueno eso. Sí, también, es cierto, ¿no? Eso, sí. Lo que pasa muy seguido es que la mayoría de los escritores que prueba por primera vez ese tipo de desacartonamiento lo disfrutan muchísimo. Por ahí vienen unas dos o tres veces que, bueno, ahí como ahí hay que pelar, ¿viste? Hay que mantener esa la cresta de la ola, llegás, ahora después mantenerse es complicado, pero la mayoría lo disfruta. Por eso siempre recomiendo a alguno que se pegue una lectura y que haga una cosa rara, una performance. Bueno, vamos a invitarte a vos, pues ya que estás traído tantos libros, puedes elegir alguno de ellos, inclusive uno tuyo, no sé, ¿trajiste algo para leer? Traje para leer, estoy como con mi libro, que es de poesía, que nunca había escrito poesía, y se llama Poesía para Gerentes. Yo pensaba qué leerá el tipo ahí en la, ¿viste? En Puerto Madero, en la última oficina, ¿qué lee para distraerse? Y yo dije, yo voy a escribir para que lea tranquilo, se distraiga. Y el otro día contacté con un empresario así de una de esas torres. Y le voy a mandar, dijo, sí, mándamelo, en serio, muy cordial, así que vamos a ver qué pasa. Así le voy a contar. Es súper bardero este libro, pues, Está dividido en tres partes. Una es consejos, la otra es divertido y la otra es testigos del rigor. Lo que veo, lo que veía así como prestando un poquito de atención era que casi todos eran, usaban la palabra divertido, todo era divertido, es como la muletilla que tienen para describir cosas divertidas. Es divertido. Y bueno, tiene varios poemas que son parecen en joda, qué sé yo, y va como tomando una curva ascendente hacia el final, que me parece que por ahí alguno lo entiende, ¿no? Pero bueno, más o menos. Uno dice: déjalo que hable y se descargue. Después le mandás email, correo interno, impersonal, seco. Lo pones a raya. Después otro dice: levantar la voz siempre es señal de impotencia. Levantar la voz, a veces, de control. Esta es como la parte de los consejos. Los cordones son para los empleados. Almorzás afuera porque así se mejora la relación con tus empleados. Almorzás afuera con ese, por lo menos una vez a la semana, para esperanzarlo. Almorzás afuera cuando tu mujer te llama. Le explicás: el nene está en esa etapa, llama a la mamá. Almorzás afuera cuando tu mujer te llama. Cine con amigas. Almorzás afuera porque a esa le gusta pavonearse con vos, porque le das todos los gustos. Después está la parte divertido, que vendría a ser: la mujer de un gerente tiene que ser puta en la cama, avara en la economía y una reina en público. No como esas, avaras en la cama, putas en público y reinas en la economía. Ese es uno bastante gracioso. Ah, esto, fui a Rafael a leer este y me apareció un gaucho, pero posta, loco, con las alpargatas, la bombacha, gaucho con el... Y me dijo: yo tengo un montón más. Y me las escribió, 70 formas de... Pues, todas con animales. La mujer es una pantera porque bla. La mujer es un león porque bla. Y era como 70, me escribió en un papelito así, con una letra que no se entendía nada. Yo no podía creer. Otro dice, parte divertido: UB40 suena en un trago, whisky en el otro. Vanessa vuelve del baño, con el pellizco en la nariz. Tito con los ojos, para afuera nos envidia. Mi mesa, mi tema, bienvenidos al After Office. Bueno, antes de que nos saquen del aire, vamos a despedirnos, porque siempre se nos va una charla interesante. Sí, antes, un aviso, sí, un aviso así especial. El martes 16 vamos a hacer un gran cierre de ciclos. Este año hay en la ciudad de Buenos Aires solamente hay 30 ciclos mensuales, sin las presentaciones del libro, 30 ciclos mensuales que organizan lecturas. Yo lo que dije fue convocar a todos los organizadores y festejarles a ellos una noche para organizar tipo una gran fiesta para los organizadores, convocar dos o tres lecturas, pero básicamente joda. A partir de las 7 va a haber stand de libros y algunas lecturas, pero banda, cerveza, baile, hasta las 3, 4 de la mañana va a durar. Es el martes 16 en el Centro Cultural SAS, Moreno 2320, ahí por Balvanera. Es con Moreno y Pichincha por ahí. Cuando Moreno y Pichincha y van a ver quilombo, ahí se meten. Es el ciclo de ciclos. El cierre de ciclos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Funes. Bueno, fue una deuda interna que teníamos hace mucho tiempo de invitarte, así que bueno. Muy bien. Muchas gracias. La semana que viene va a estar con nosotros Gabriel Goyeneche, guitarra y voz, y seguramente por ahí, quizás algún pianito tocando. Muchas gracias a todos. Hasta luego.